Thank you. Love. Y ahora que estoy yo en presidio, yo que testamento hoy piensa hacer de tres chiquitos que tengo, de tres chiquitos que tengo, ¿a quién se los dejaré? Y uno le dejo yo a mi madre y otro a mi hermano Manuel. Y el más chiquitín que tengo, por no tener quien lo quiera, a presidio. Chiquitín que tengo, por no tener quien lo quiera, a presidio, lo traeré. Llorando como un niño del cimiterio salió y en una mano llevaba la pala, en una mano la pala y en el hombro. Cariño mío, que yo río y besar tu boca ardiente y no me diga, cariño mío, que yo río. Si tú eres